pensaba amar, que es fácil cambiarte por otro amor, pero mi cuerpo traidora necesita tu calor, porque es mentira, un gran querer no se olvida, mil veces intenté olvidar, con otra busqué reemplazar lo poco que me diste, porque es mentira, un gran querer no se olvida, y solo te quiero decir, con lo mucho intenté de ti, no te pude olvidar, un gran querer no se olvida.